Bueno, muchachas, vamos a echar un futbolito ahorita, una buena potra con Manny. A mí, que... para meterme gol, hay que mover bien el butute. ¡Ué! Dale, ¿está listo entonces? ¿De una? Vamos, vamos. ¡Vamos, Honduras! ¡Honduras y Cuba, papá!